misteriosa y activa, no sé si la pierdo o la tengo. Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo. Suspicaz, primorosa y activa, incapaz de aceptar ser vencida, tan moderna que me hace el amor en el elevador. Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano, y sus lágrimas corren el rímel cuando peleamos. Aunque nunca me dice te quiero, a su forma de ser yo me aferro. La esperanza me grita algún día será mía. Así es amor, una aventura que me lleva hacia la locura. Así es amor, es mi tormento, cambia de rumbo como cambia el viento. Así es su amor, así es su amor. Que me ama aunque a veces aprieta mi mano, y sus lágrimas corren el rímel cuando peleamos. Aunque nunca me dice te quiero, a su forma de ser yo me aferro. La esperanza me grita algún día será mía. Así es amor, una aventura que me lleva hacia la locura. Así es amor, es mi tormento, cambia de rumbo como cambia el viento. Así es su amor, así es su amor. Por su amor yo toco el cielo, por su amor no como ni duermo, por su amor yo doy la vida, por su amor yo vivo cada. Así es su amor, así es su amor, así es su amor.